No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. Chicas y chicos, estamos acá en Palabras Mágicas, el programa de la Biblioteca Héctor Germán Westergel, el programa de Radionauta 106.3, el programa que tenemos preparados para ustedes, para que lo disfruten, para que mientras hacen la tarea, la merienda, la pausa, mientras juegan junto a sus familias, estén compartiendo un momento lindo. ¿Cómo estás, Dylan? Muy bien, Edu. Hoy disfrutando de este día tan lindo. Muy primaveral, y la que sigue disfrutando y festejando, y hoy no puede venir por semejante festejo, es Rocío. Sí, que se quedó haciendo, bueno, otras cosas que tenía que hacer. Sí. Como por ejemplo irse de picnic, seguramente. Para mí está haciendo el picnic de la primavera y también sigue festejando el programa 50. Es cierto, dijo que iba a tener un largo festejo de varios programas, así que bueno, tal vez en el programa número 60, 65 vamos a volver a verlo. No, espero que no sea tanto. Estamos con la operación técnica de Camila, a quien agradecemos muchísimo toda su atención y toda su paciencia, y contarles que tenemos hermosas musiquitas hoy para compartir y mucha información de la biblioteca. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Aparte, recién, mira, me acaba de llegar un mensaje de Rocío que dice... Nos manda saludos, voy a decirlo así. Ah, sí, nos manda saludos. Bueno, está bien, sí, sigue festejando, sigue... ¿cómo se sigue festejando la primavera? Tirando cohetes, tirando flores, bailando, ¿qué más? Tomando mate. Tomando o tereré. Mate, tereré. Yo ya creo que ya está para el tereré. Sí, nosotros trajimos unas buenas mandarinas hoy para compartir. Sí, ¿no? Que seguramente están muy ricas. No sé cuándo es. ¿Cuál ya es época de mandarinas? Nunca sé cuándo es. No, la no, siempre el otoño es una buena época ya para ir recolectando. Bueno, qué raro igual, porque son más ricas todavía cuando hace más calor las mandarinas. Bien, y hablando de mandarinas, le mandamos un abrazo y un beso grande que nos está escuchando en Zapala, la brujita Aileen, que está ya escuchando el programa. Bueno, le mandamos un saludo, que ya hemos hablado en sí, el programa. Sí, sí hemos hablado. Recién nos encontramos también con los chicos de Jingo, y estuvimos charlando, ellos venían a la imprenta, pero nos pusimos a charlar, y bueno, estuvo muy lindo el programa pasado también, ¿no? Sí, muy, muy linda musiquita, compartiendo música en vivo, sí. Por primera vez en el año, creo. Sí, sí, sí, sí. Y muy divertido, aparte. Sí. Letras no, muy interesantes. No te vi bailando chacarera, Dylan. No, porque yo no sé bailar chacarera, pero la que sí bailó fue Rocío, sí. Que nos sigue mandando, dice que está tomando mate mientras escucha la radio. Bueno. Y lo otro yo ya no le creo, porque dice que está trabajando. Bueno, no sé si creerlo. Está muy bien, sí, sí, tenía que trabajar, chicos y chicas. A veces nuestras tareas se nos complican, a mí me pasó que hace un par de programas no pude venir, y a veces vos también tenés que estudiar, tenés que hacer cosas y has, no has podido venir a algún programa, pero bueno, te hacemos el aguante. No, yo creo que vengo, los últimos programas vine todos. Todos, todos. Soy, muy bien. Asistencia perfecta. Muy bien. Bueno, para empezar vamos con las musiquitas, entonces. Dale. Vamos a con Papando Moscas, bien movidito. Escuchen esto que es tremenda esta letra, hermosa, para mover del esqueleto. Allí va. Hago siempre los deberes sin quejarme, sin chistar. También me hago la cama y solo me falta planchar. Obediente y educado, el orgullo de mamá. Pero hay una hora del día en que no me van a parar. Ayudo a mis hermanitos y al perro llevo a pasear. Pongo y saco de la mesa y solo me voy a bañar. También juego bien al fútbol, el orgullo de papá. Pero hay una hora del día en que no me van a parar. Ya llegó la hora de la pavada. No quiero que me digan nada. No tengo nada que explicar. Ya llegó la hora de la pavada. No quiero que me digan nada. No tengo nada que explicar. Nada que explicar. Nada que explicar. Y ahora hago lo que siento, lamento si los molesto. Me va a durar un rato, no me empiecen a retar. Ya hice lo que me pidieron porque yo me lo merezco. Si corro, salto, grito, no hay nada que explicar. Ya llegó la hora de la pavada. No quiero que me digan nada. No tengo nada que explicar. Ya llegó. No tengo nada que explicar. Nada que explicar. Nada que explicar. Nada que explicar. No tengo nada que explicar. Nada que explicar. Nada que explicar. Nada que explicar. No tengo nada que explicar. Para Cami, no sabemos si está con alergia, un poco de resfrío, pero hay algunos estornudos ahí. Esperemos que se mejore pronto. Y no sé si vamos camino al premio Mejor Catering 2019, no sé. Yo creo que sí. Sobre todo con estas frutas que hemos traído. Sí, que has traído hoy, las mandarinas. La próxima papaya tenemos que traer, ¿no? ¿Papaya cuál? ¿Cuál es la papaya? Mango, ¿no? Unas frutas exquisitas, más tropicales. Se están poniendo ahora, como el clima está cambiando, Dylan, están poniendo. Se está produciendo papaya en Formosa, sobre todo. Ajá, mira, no sabía. La próxima traemos papaya y hacemos un buen licuado. Y probamos. Sí. Yo quiero probar porque nunca he probado papaya. Sí, pero las dudas están todavía. Que tanto Camila como Rodo no nos han asegurado que ganemos el premio Mejor Catering 2019. Y bueno, ¿quién lo asegura? Eso, hay cosas que no se pueden asegurar, me parece. Preocupa. Bizcochitos caseros, tus chipás. Mantecol casero, cuántas cosas han pasado. Hacemos un videoclip de todas las cosas ricas. No sé si le hemos sacado fotos, así que tendríamos que volver a hacerlas en todo caso y volver a sacarle fotos. Un PowerPoint, tipo, viste, cumpleaños de 15, que ahora se pasa un PowerPoint cuando la chica era chiquita, ¿no? Y después ahora tiene 15, ¿no? ¿Qué te parece? Creo que siempre fue así igual, el de lo del video o del PowerPoint. El video no, hace cuánto tiempo que no era así. No había. Bueno, yo cuando iba al cumpleaños de 15. Bueno, esperemos entonces. Que nos den algunas certezas, pero bueno, mientras tanto lo vamos remando. ¿Cómo son los contactos, Dylan, que tenemos acá en la radio? Mira, tenemos contacto de WhatsApp, tenemos 221-670-5190, repito, 221-670-5190. 5190, ahí nos pueden mandar consultas, saludos, sí. Respuestas de adivinanzas nos han mandado, sí, alguna vez. Sí, sabes que nuestra amiga Anaí y también su hijita Mora nos mandaron una respuesta, pero como acá también hay mala señal en el Olga por los techos y todo eso, nos llegó tarde. Bueno, eso es lo que decimos nosotros para que leamos tarde los mensajes y no lleguen a reproducirse en el aire. Claro, eso porque alguna trampita que hacemos para que no ganen los premios. Claro, sí. Si no, nos quedamos secos al primer programa. Claro. Bueno, y sigo. Hay página de Facebook de la radio, sí. Es Radionauta en Facebook. También en Twitter, Radionauta FM. En Instagram, Radionauta FM también. Sí. Nos pueden encontrar en la página web para escuchar la radio en vivo. Radionauta.com.ar. Ahí pueden escuchar tanto la radio en vivo como programas anteriores. Está la solapa, donde puedes buscar palabras mágicas o cualquier otro programa que quieran escuchar. Y están todos los programas grabados, que ya son 51 con este. 51, qué bárbaro, ¿eh? ¿Sabes que no escuché todavía en el 49, en el que estuviste vos con Rocío? Y todavía, ajá, me falta escuchar el 50, que estuvieron los chicos de Jingo. Bueno, pero ese lo escuchamos en vivo. Sí, sí, sí, sí, lo compartimos. Con acá. Música en vivo, incluso. Con momentos mágicos. Fue Rocío bailando chacarera acá al costadito, fue mágico también, ¿no? Y yo tengo la imagen de vos bailando, moviendo las manos, sobre todo. Sí, bueno. Ante las chacareras, haciendo palmas. Haciendo palmas, sí, y sí, sí. Había una canción que tenía un estribillo que había, sí, que levantar los brazos y también los levantabas. Sí. Sí, no nos fijamos de Rodos que si bailó la chacarera. Yo creo que estaba bailando, por lo menos con la parte de abajo de las piernas, sobre, sí, todo, se movía al son de la chacarera. Con los tobillos. Con los tobillos. Y las plantas de los pies, sí. Y las plantas de los pies y los dedos. Bien, bueno, y bueno. Y las rodillas. Bueno, y contarles también, chicos, que ahora les vamos a tirar toda la data de la Biblia. ¿Qué les parece? Dale, perfecto. Cada día, por más malo que sea, más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Decirles, chicas y chicos, que nuestra biblioteca Héctor Germán Westergel tiene dos espacios, por no decir tres, porque una que es la sala de adultos, ajá, y de jóvenes, donde hay mucho material sobre historia social, movimientos sociales y derechos humanos, economía, salud, educación popular, literatura, todo lo que hace también a sociología. Muchísimas cosas que para poder formarnos, para pensar, para querer y hacer fuerza y remarla para cambiar este mundo con todas sus injusticias, para que haya un mundo más, más justo, por supuesto. Y contarles que nuestra biblioteca también tiene un patio de la memoria con hermosos murales, y también tiene una sala para las niñeces, que es el Galponcito de los Cuentos. Ajá. Decirles que nuestra biblioteca está abierta los días lunes, siempre a la tarde, los martes también, siempre entre las 18 y las 21 horas, y los días miércoles tiene un horario especial entre las 3 y las 6 de la tarde. Contarles que los jueves y los viernes también estamos entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. El horario de la tardecita siempre, que ahora las tardecitas son diferentes, son más largas. Claro, son de día ya todavía. Y de más tibias también, no hace frío. Fue un invierno frío este. Decirles que el asociarse es de carácter gratuito. Pueden, ni bien se asocian, sacar un libro. Y bueno, y si todo funciona bien, si la historia de amor funciona, significa que los libros van y vienen como corresponden en todas las bibliotecas populares. Están para eso, para que se usen, para que los libros se muevan. Pueden después sacar como lectores, sacar 3 libros. Así que hay hermoso material, así que está para usarlo y disfrutarlo. Sí, y ahora compartiremos algunas lecturas que hemos sacado del Galponcito de los Cuentos. Bien, y hablando de compartir, ¿querés que compartamos un tema? Dale. Así que nos vamos entonces a un hermoso tema de acá de nuestro repertorio, de las grandes discotecas, diría, de para poder disfrutar esta música para las niñeces que tenemos en Palabras Mágicas. Thank you. gracioso drilococó y una traviesa fajira. Inventaron poco a poco. Ay, qué rico. Esta rítmica guajira. La baila el ceroterino con cualquier brasil dispuesta. Y entre meneos y vino. Guajira de les anima, con tuntunes de la paz. Vamos a ver quién se anima a seguirles el compás. La baila el gretí y el fopá, la manaca y el rinoso. Con sonsón y copa y copa, van contagiando su gozo. Baila todo, no se asombre, quien no crea en el amor. Pues también la baila el hombre, sin alma de cazador. Guajira, guajira de les anima, con tuntunes de la paz. Vamos a ver quién se anima a seguirles el compás. Y por lo tanto yo también canto, yo bailo y toco esta guajira del rilo coco, del cocodrilo, de la paquira, de la gira. Guajira de les anima, con tuntunes de la paz. Vamos a ver quién se anima a seguirles el compás. Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas, el viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Dylan, hasta ahora La Hora de la Pavada, el grupo Papando Moscas, y recién escuchamos Guajira de los Les Anima, del grupo Los Musiqueros. Muy linda música. Hermosa. Tengo una pregunta filosófica para preguntarte a vos, Dylan. A ver, tengo miedo. En tu niñez, en tus niñeces, ¿cuál era La Hora de la Pavada? ¿La Hora de la Pavada? Sí. O sea, el recreo, supongo yo. El recreo en la escuela, sí. Donde jugábamos a la bolita, a la mancha. ¿Quieres esa pavada? ¿Jugar es una pavada? Bueno, todo puede ser una pavada. depende, en realidad, depende de cómo se pregunte. Está muy bien, está muy bien. Pero... Mira, y justo el otro día hablaba con mi hermano, tengo un hermano de 11 años, va a cumplir 12, y le pregunté si seguían jugando a la bolita y me dijo que no, que ya no se juega a la bolita en la escuela. Sí, ahora sí. Ahora se juega a un juego que se llama El Virus, no. Que es como La Mancha. Ah, ¿qué será? Es como La Mancha, nada más que como que vas contagiando y bueno. Con música de virus. No, bueno, podría, no creo, pero no creo. Podría ser. Bueno, contarles que todos los niños y las niñas, todas las niñeces tienen derecho a la pavada, ¿o no? Ajá, sí, obviamente. Es un derecho, hay edades donde uno hace más pavadas que otras. No sigo. Quizás la adolescencia sea la juventud, ¿no? Sí, o toda la vida. Los grandes también paveamos, chicas y chicos. Bueno, contarles que tenemos un montón de material acá sobre la mesa. Lindos libros, lindos textos. ¿Qué te parece? Tenemos muchísimo. Incluso tenemos algunas adivinanzas. Mira, tengo una para vos. Sí. Que es muy fácil, pero vamos a ver. Pero déjame si pensarla, no me metas presión. Déjame hasta el final del programa, si no me sale. Y también para los oyentes que quieran escuchar, sí. Que quieran responder, sí. Es 221-670-5190. Dale. Y la adivinanza dice así: tengo hipo al decir mi nombre. ¿Quién soy? Es fácil igual. Tengo hipo al decir mi nombre. Ajá. Bien. ¿Quién soy? Ah. Una persona con hipo, tal vez. Puede ser, sí. un hipocampo. Bueno, cerca. Cerca. Podría ser igual también. Hipocampo, los caballitos de mar. Los caballitos de mar. Ay, qué lindos. Pero no es. No. Bueno, bueno. La única vez que vi un caballito de mar es esos cositos que se pegan en la heladera y te dicen el clima. Claro, sí, pero en verdad caballito de mar es un animalito. Es un animalito, sí. No lo pude corroborar nunca igual. En verdad es una metáfora, no es un caballito, por supuesto. Pero... Mira, y Rocío nos escribe y dice, dice mi mamá que da fe de que estoy trabajando, así que no me peleen más. Y sobre todo Edu, dice, no me peleen más Edu. Bueno. No puedo. O eso lo agregué yo, no sé. Es parte de mi forma de ser un poco peleador. Está bien, bueno, dejamos un beso muy grande a Rocío. Contarte que, bueno, que las adivinanzas más las estoy procesando. Sí. Y tenías más cosas también. Sí, tenemos algunas. Es una especie de poemas. En algún momento leímos unas, también unos poemas de María Elena Walsh. Me acuerdo que eran muy graciosos y muy divertidos. Sí. Estos vienen con un tinte parecido. Se llama Poesía de América Latina para Niños. Poemas con son y sol. Sí. Y tiene de diversos autores. Sí. Por ejemplo, acá hay uno que dice Una siesta. Una siesta de verano, el pajarito cantó, el canto quedó colgado de la rama del limón, Laura de Betach. De Betach, sí. Muy lindo. Me gusta. Y van... son pinceladas lindas, ¿no? Poéticas. Sí, son como fragmentitos o poemas muy chiquititos algunos. Sí. Algunos con cierta dosis de humor. Y mucha genialidad. Y muy divertidos. Por ejemplo, este que dice Confusión. Dice, era una oveja que fabricaba miel. Sí. Y una abeja llena de lana. No, al revés. Era una oveja que untaba lana en un pan y una abeja que tejía una manta de miel. No, otra vez. Era una abeja que antes de picar decía "Bé". Roberta Lanamico. Muy bien. Y acá hay otra que dice, que juega más con las preguntas. Dice, tic-tac, ¿qué hora es? ¿Es antes o es después? ¿Cuánto tiempo es un ratito? ¿Cuánto falta para ayer? Mirta Goldberg. Qué linda, la gran Mirta Goldberg, también otra narradora increíble. Ajá, yo te quería preguntar, Edu, si a vos te gusta correr o andar sí, rápido. Camino rápido, hace camino mucho rápido. Que no corro. Bueno, cada tanto me junto con mi amiga Andrea y vamos a correr un poquito porque tengo que moverme. Ajá, ¿y te gusta ir a maratones, por ejemplo? No, hace mucho que no. Fui a la vieja maratón de Gaceta, que Rodo lo ha ido. Estamos hablando del año 83. ¿Cuántos años tenías en el 83? Menos, varios. Bueno, 83, 84, hubo dos maratones y participamos de una maratón que organizaba el Diario de la Tarde. En aquella época había Diarios de la Tarde, un diario que daba la vuelta de Diario el Día, y salimos en la maratón de Gaceta. Ah, mira. ¿Y en qué puesto quedaste? No, salí ni primero ni segundo, me dieron un diploma. Ah, bueno, un diploma. Sí. ¿Y sí, te daban de beber, por ejemplo? No, en esa época no estaba toda la botellita, no estaba. Habría que preguntarle a Rodo si vio alguna botellita de plástico, llevaba él, pero no había en esa época. Y más allá de las maratones físicas, ¿conocés lo que es una maratón de lectura? Una maratón de lectura, hoy estuve, sí, Dylan, en una maratón nacional de lectura. Es un espacio, un conjunto de actividades que se hacen en una escuela, en una biblioteca, en una plaza, para poder compartir lecturas con chicas y chicos. Ajá. ¿Y que por ejemplo, qué lecturas? Poesías, cuentos, adivinanzas, trabalenguas, un montón de cosas. Así que hoy me tocó estar también. Fue parte de mi trabajo, ¿no? En la municipalidad. Ajá. ¿Y qué estuviste leyendo? Mira, estuve leyendo este Qué tren, que me encantó, de Pablo Bernasconi. Pablo y Franco Bernasconi. Se ve que también no sabemos si es el hijo. Podría investigar un poco más. Tal vez el hermano, tal vez el padre. También, no, puede ser que sea el hijo, que también ayudó con la poética o ayudó a dibujar. Yo te ruego que no lo podemos mostrar por la radio, por supuesto, o después lo podemos mostrar por Facebook. Hay unos trenes con unos vagones muy estrafalarios y muy lindos y muy divertidos. Y unas pequeñas rimas que si querés las comparto, ¿te parece? Dale. El libro entonces se llama Qué tren y dice, Qué tren lleva noticias, buenas y malas, chismosas, discretas, cambia secretos por bicicletas. Qué tren transporta melenas, dientes pinchudos, plumas, pezuñas, ojos abiertos y sustos peludos. ¿Tuviste sustos así peludos vos? Sí, seguramente. Bien. Que tren carga minutos envueltos en horas. Esperan sentados y solo se bajan si están apurados. Mira, todo con relojes acá. Que tren regala futuros llenos de sueños, ventanas abiertas, paseos en nube y playas desiertas. Todos con ventanitas. Que tren guarda raspones, junta porrazos, golpes chichones, mezcla sonrisas con moretones. Ahí una hamaca, una pelota, un poquito de barro, pastito. ¿Hiciste muchos moretones vos? Sí, bastante. Soy de quedarme seguido. Sí, así que bien. ¿Y muchos raspones, porrazos, todo eso? Sí, suelo ir mucho al botiquín de la casa. para con un poquito de agua oxigenada y gasa, sí. Limpiar la zona. Bien. Es muy importante. Que tren sopla trompetas, toca violines, pianos, guitarras, baila descalzo o en mocasines. ¿Bailaste descalzo alguna vez? Sí. Voy a preguntar a los chicos. Sí, pero en casa. En tu casa. En casa, escuchando música, tal vez, y sobre todo cuando hace calor, en esta época del año más o menos. Ajá. Que uno, bueno, está escuchando música, la pone fuerte y capaz que baila un poco. Yo fui a un cumpleaños de 15 hace poco y las abuelas y los abuelos de la joven bailaban descalzo. ¿Pero era una consigna o simplemente porque...? No, estaban recontentos y re felices y todo, y bailaban descalzo. Bueno, está perfecto. Muy bien. Que tren fabrica aventuras de tiza y madera, reparte misiones, despliega mil mundos sin instrucciones. Dice, como diciendo, un mundo libre, ¿no? Ahí siempre hay unos castillitos, unas casitas hechas con Rusty. Hoy vi un Rusty 250, una joya. Cuando tengo unos pesos lo traigo para la biblioteca. Que tren recoge diamantes caídos del cielo. La luna les dijo que cuando saltaran cumplieran deseos. ¿Vos viste diamantes caídos del cielo? Lamentablemente todavía no. Bueno. Igual sería doloroso porque los diamantes son como piedritas. Bueno, pues yo te voy a decir algo. Rodo encontró un aerolito y lo trajo acá a la radio. Estuvo como un año acá. Ajá. El aerolito. Y porque hay unos chicos de la Facultad de Astronomía que hacían un micro acá, microprograma, y les dijeron que era un aerolito. Ajá. ¿Qué es un aerolito? Un aerolito es un pedacito de planeta venido de otro lado. Mira. Y un pedacito de planeta de alguien más. Sí, sí. Que tren nos lleva de viaje. ¿Serás pasajero? ¿Serás conductor? Subamos que arranca a todo vapor. Es una joya. Y mirá cómo termina, porque esto sí necesitamos acá, lo visual. Esto se hacía y estaban todos... ¡Wow! Claro, es como un acordeón, ¿no? Como un mapa. Plegable, que va mostrándote diferentes dibujitos. Y hay como muchos trenes, aparte. Sí. Durante todo el mapita, todo... Me encanta. Lleno de colores. Y cada vagón tenía como aparte su peculiaridad, ¿no? Sí. Algunos de música, otros de castillos, sí. Otros de construcción, de plaza, de parque... Muy lindo. Muy lindo. Así que bueno, este me tocó hoy porque es muy visual. Uh-huh. Los chicos y las chicas, más allá que les lleves buenos textos, también necesitan esa cuestión visual que complementa el relato. Claro. ¿Viajaste mucho en tren? Hablando de trenes. Sí, sí. Hoy comenté que con mis amigos Silvana o Piquito, fundadora también de la Biblioteca Westergel, y Rodo, el año pasado fuimos a un encuentro de historietistas y de historietas. Ajá. En Rosario. En fuimos Rosario. En tren. Nos falta el viaje a Tucumán en tren. ¿Qué tal? Mirá. Podemos ese son muchas horas. Muchas horas. Podemos hacerlo ese, ¿eh? Podría ser. Sí, como parte del programa y bueno, no sé. ¿Qué te parece? Y yo antes viajaba mucho en el tren Roca, antes de que lo arreglaran. Era un poco más rústico, tal vez. Era áspero. Pero ahora está un poco más lindo, igual. Está lindo, está lindo. Yo viajo casi todos los días y bueno, este es un gusto también viajar. Pero me gustaría, cuando fui a Atalaya la otra vez, vi una plaqueta que decía que era la estación de Atalaya y que... Ajá. El tren tenía. Era muy chiquito, era un chiche, era una cosita muy artesanal, el tren que iba de La Plata a Atalaya, y tenía salamandra, o sea que tenía calefacción. Ajá. Artesanal con leña, y también tenía un toilet. Mirá. Y un barcito. ¿Un barcito? O sea, los cafés con leche que me hubiese tomado de acá a Atalaya, ¿o no? Claro, ¿y cuánto es más o menos? ¿Una hora? Atalaya, no, un poquito más por ahí, ¿no? Más. Sí, no sé sacarte el tiempo, pero porque hay que ir a Magdalena y de Magdalena te tenés que tomar otro colectivo hoy. Ah. Pero se podía ir en tren hasta el año 69.

Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. Llueve y caen las gotas. Un bailecito invoca. Y hay un rayito. Y en esto que también hablamos fuera de micrófono, que estamos acá en Radio Nauta 106.3, hermanados con otras radios comunitarias, por ejemplo la Radio La Charlatana 98.5, que es de la calle Nueva York en Berisso, y la Red Nacional de Medios Alternativos incluye muchas radios, otros medios gráficos, otros medios electrónicos que nos hermanan porque tenemos una mirada del mundo linda, divertida, amorosa, como ven, con muchas cosas, pero también con miradas críticas y creyendo que los horizontes en cuanto a los derechos son muchos más amplios de lo que a veces nos pintan muchos partidos tradicionales de la política y muchos gobiernos que nos dicen que todo está mágico y todo es maravilloso. Creemos que vivimos en una democracia que tiene muchas deudas con los derechos básicos, que significa vivienda, seguridad de higiene, significa trabajo digno, significa espacios donde desarrollar nuestras niñeces, que sean dignos y un aporte a la cultura, al medio ambiente, que haga un mundo mejor, sano y sobre todo posible de habitar para un crecimiento integral de toda la gente, de grandes y de chicos. Así que estamos ahí remándola. Hace poquito, Dylan, hubo un encuentro muy importante en una localidad que se llama El Cano, que queda en Córdoba, casi cerca de Santiago del Estero, y ahí se juntaron todas las radios. No pudimos ir, pero vamos a ir al próximo, lo prometimos. Ajá. Pero va a ser acá en Florencio Varela. Bueno, acá nomás. Vamos a ir igual, y lo vamos a pasar, y vamos a ir con nuestro catering. Ah, bueno, mandarinas, ¿no? No. Vamos a llevar tus riquísimos chipas. Son chipas veganos igual, esos. No sé si a todo el mundo le gusta. Es que eran exquisitos. Eran ricos. A mí me gustan, pero... Sí. No sobre gustos. Hay mucho escrito, en realidad, pero depende de cada uno. Bueno, les mandamos saludos a la mamá y al papá de Rocío, que están escuchando el programa y parece que le informan que la estamos peleando por micrófono. Y yo, mira, al aire quiero decir que yo no la peleo, nunca la peleé. Todo culpa de Edu. Algo muy importante, chicas y chicos, hablando de momentos lindos, divertidos y llenos de arte, son los viernes en nuestro galponcito de los cuentos, donde está Milo, donde está Sofía, donde está Bianca, desarrollando un hermoso taller para chicas y chicos entre las 2 de la tarde y las 6, un espacio de 4 horas, donde hay juegos, donde hay muchísimas experiencias creativas para disfrutar, todo con participación libre y gratuita. Ajá, y también está el taller de fanzine, ahora a las 18 horas. Está sucediendo. Está sucediendo en este mismo momento, de 18 a 21, sí. Donde pueden ir a aprender y hacer un fanzine. Ese es más para jóvenes y adultos, pero sí. También algún niño puede estar también. Sí, tranquilamente, podrían acercarse y ver si les copa la idea. Y dentro de poco se nos viene el cumple de la Biblia. Sí. Ya la primera semana ya de octubre, sí. Estamos el primer domingo, si no me equivoco. El primer domingo, que sería el 6, y después viene todo lo que es el encuentro de plurinacional de mujeres, LGTB, un montón de movida grande a nivel nacional, regional, que tiene que ver con el encuentro que se va a hacer acá en La Plata. Ajá, sí. Y ahí vamos a estar acompañando como biblioteca también. Y en todo lo que sea necesario y todo lo que podamos. Sí, por supuesto. Bueno, decíamos recién que tenemos lindos textos. ¿Tenías algo más, Dylan? Tenemos textos porque hoy trajimos mucho. Pasamos por el galponcito y trajimos varios libros. Entre ellos, estaba viendo recién uno que se llama Vení, te cuento. Ajá. Tiene la solapita de arriba, dice Escuela Domiciliaria y Hospitalaria Mar del Plata número 508. Y, entre paréntesis, las creaciones de los chicos del año 2008. ¡Wow! Agarré dos cuentos, medio al azar, en realidad no hubo un criterio de elección, pero para ir y leer al aire, son realmente cortitos y interesantes. Vamos a leerlos. Uno dice así, se llama El Pulpo Negro. Dice, había una vez un pulpo que vivía debajo de la tierra. Un día salió y vio el sol y a los ángeles que jugaban a la ronda. Los miró un largo rato... hasta que se aburrió y volvió a su cueva. Nelson González, de segundo ciclo. Y acá hay otro, si querés después los comentamos a los cuentos, que se llama La gatita perdida. Ajá. Y dice así: un día, Carla, Camila y Negrita, la gatita de Carla, jugaban en la vereda. De repente, Negrita desapareció. Las chicas empezaron a buscarla y, como no aparecía, se pusieron muy tristes. Como la querían mucho, recorrieron todo el mundo hasta que se cansaron. Un día, una señora la vio en la calle, la alzó, la abrazó y se la llevó a Carla a su casa. Cuando Carla la vio, se puso contenta y dijo: «Gracias, señora, por traerme la gatita». Carla, Camila y Negrita vivieron muy felices para siempre. Ah. Carla Díaz, de quinto año. Ah. Así que este fue... Hay muchísimo, sobre todo. Es un libro bastante largo, tiene más de 130 páginas. Y más o menos son cuantitos cortitos. Ideales para la radio, ¿no? Son ideales para la radio. Tienen algún dibujito también, que no sé si habrá sido también hecho por los chicos y sí, chicas. Sí, sí. Supongo que sí. Es una joya este libro. Así que bueno, muy muy interesante. Bien. Cuentos de fantasía un poco, ¿no? Uh-huh. Fantásticos. O también tienen un poco las lógicas de los nenes y las nenas escribiendo cuentos, que también siempre es muy interesante leer y escuchar. Sí, por supuesto. Bueno, seguimos, tenemos más material. Tenemos pero más ¿qué material. Te parece escuchar ahora a los gran raviolis con un tema que se llama Valentín? Dale. Vamos entonces. Agarrado de la mano y abrazado con su novio el Agustín. La familia está asustada porque él no cuenta nada, ni siquiera probó el postre y a dormir. ¿Qué le pasa al Valentín? ¿Qué le pasa al Valentín? No quiere ir a taekwondo ni a patín. ¿Será que le duele algo al Valentín? El papá está preocupado, se pregunta en qué ha fallado, tiene miedo que no sea feliz. La mamá viene y lo abraza, le pregunta qué le pasa y le recuerda que ellos siempre están ahí. ¿Qué le pasa al Valentín? ¿Qué le pasa al Valentín? Que esto no es lo que esperaba, que por ahí se arregla solo, que mejor no dice nada. Agustín viene y lo abraza, lo acompaña hasta su casa. Que mejor les cuente todo, que no le va a pasar nada. Se sentó frente a sus padres Valentín y entonces largó todo el Valentín. Que la prueba fue salada, que la seño no explica nada y que las cuentas le salieron al revés. Que que lo siga la maestra y que le da mucha vergüenza y que nunca le ha pasado algo así. Tiene flojo el boletín. Cada día, por más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Y Alanis, que son nuestras oyentes de Calafate, ¿sabías eso, no? No, no sabía. Sí, tenemos dos oyentes de Calafate. En Ushuaia son todos colgados, mis amigues, todos. Te dicen, ay, cómo me gusta lo que haces. Bueno, ¿escuchás el programa de radio? Me olvidé, te dicen. Una vez creo que probé dulce de Calafate. Es muy rico, sí. Es muy rico. Y Marcela hacía o ya hace un chutney, que es como una salsa agridulce que se le puede poner a las verduras o a la carne de cordero. Ah, bueno, prefiero las verduras. Creo. Bien. Bien, y a mi hermano Guille, que es oyente fiel. Miguel más, se cuelga un poco más, pero a Guille le gusta más los programas de radio, le gusta más la música. Y bueno, a veces decimos cosas, estas cuestiones. Y dice, bueno, me gustó, pero. Dice, bueno, hay muy buena música, igual, hay que decirlo. Sí, por favor, por favor. Esto gracias a los autores, autoras, a los músicos, músicas que están haciendo cosas muy lindas para chicos y chicas. Sí, recién escuchábamos ¿Qué le pasa a Valentín?, ¿no? O Valentín, sí. Te decía fuera de micrófono también que tengo muchas ganas de invitar a la Cirquesta, que son una banda de gente, pero que vengan dos o tres a hacer un poco de ruido acá al estudio. ¿Qué te parece? Me parece bien. Pero necesitamos un poco de espacio para bailar. Bueno, sí, yo les dejo a ustedes bailar, que ustedes bailan muy bien. Bueno, contame que tenías algo con las adivinanzas, ¿no? Sí, hoy tiramos una adivinanza que trataron de adivinar y no sé si pudieron. Dice, tengo hipo al decir mi nombre, ¿quién soy? Y digo la respuesta. Yo dije una, ¿no? Vos dijiste el hipocampo. Sí. Rocío también dijo el hipocampo. Ajá. Pero la respuesta es el hipopótamo. Ay, tenés razón. Y tiro otra. Sí. Para que vayan pensando en sus casas. Tiro dos. Una dice, soy pequeño y blandito y mi casa llevo sobre el lomito. Ajá. Esa es una. Y la otra es, porque tengo sangre fría, aparezco en primavera en piedra encaramada, siempre al sol que más calienta. Esa es medio difícil. Esa es un poco más difícil igual, sobre todo por lo de la piedra. Pero doy una pista, que esto es más personal en realidad. Es un bichito, un animalito que siempre se pone al sol, sobre todo bueno cuando hay el sol, ¿no? Que es la forma en que se calienta, digamos. Ajá. Que hace que el sol... Que le llegue, digamos. Está bien. Como a las personas también, ¿no? Que sí. Uno se va al solcito para tomar mate. O vamos a apuntalar y tomamos mate. Claro. Muy bien. Bueno. O a cualquier parte, al bosque, a cualquier placita. Bien, bien. Bueno, hay una que más o menos la tengo, pero la segunda puede ser, no sé. La segunda es un poco más difícil, es cierto. Pero yo creo que es más difícil por cómo está escrita o redactada. Palabras mágicas. Prosas con prisas, amores en la brisa. Caen las gotas, un es la receta estrella del programa de hoy. Sí, no sé si estrella, igual, pero es recién hablábamos de dulce de calafate que se le... Bueno, no, en realidad otra receta que era con calafate que se le podía poner a las verduras, sí, y a las carnes también. Ahora vamos a hablar de una receta similar, también porque se le puede poner a las verduras y sobre todo, o yo sobre todo la uso con las hamburguesas de lenteja. Bien. O en realidad de garbanzos también, o de porotos en general. Pero uno se puede chupar los dedos. Sí, sí. Se trata de una mayonesa de zapallo. En algún momento hablamos de una mayonesa de zanahoria. Sí, me acuerdo. Famosa. Sí, programa famoso. Tuvimos 58, ok, así como que likes. hubo como mucha decepción de esa mayonesa, sí. Bueno, y ahora es una mayonesa similar, pero en vez de usar como ingrediente principal la zanahoria, vamos a usar el zapallo, que bueno, tiene más o menos el mismo color, igual, así que uno podría tranquilamente confundirlas visualmente, sí, pero el sabor es un poquito distinto, ¿no? ¿Pero tendría huevo esta mayonesa? Esta no, por supuesto que no. Ah. Mira, te digo los ingredientes. Dale. Es zapallo, rodaja de zapallo, dice acá, el anco, obviamente, el naranjita. Sí. Eso en realidad es también mucho de lo que vos quieras, pero más o menos medio zapallo estaría bien. Como el que crece en mi huerta y que traje al locro. De la biblioteca. Bueno, ese es muy grande igual, ese es muy gigante. Muy gigante. Zapallos enormes. ¿Viste qué grandes son los zapallos de mi casa? Pero bueno, con un zapallito pequeñito o la mitad de un zapallo grandote está bien, digamos. Después, sal. Todo en realidad es muy como a gusto, es muy personal en bien, realidad. Bien, uno bien, bien. Le va poniendo la sal también que use, ¿viste? Porque a gusto. Hay gente que no consume sal, entonces con una pizquita de sal ya estaría suficientemente salado. Bien. Un poco de aceite de oliva o de aceite de girasol o el que mientras que no sea mezcla está todo bien. Sí, el aceite de girasol es muy sano también. El aceite de girasol y un poquito de jugo de limón. Bien. Después para condimentar también alguna pimienta, a mí que me gusta mucho la pimienta, le pondría pimienta y generalmente se le pone ajo y perejil para que quede con ese saborcito tan rico. Y se hace lo siguiente: en la preparación lo primero que hay que hacer es hervir los zapallos unos 15 a 20 minutitos hasta que queden bien blanditos. Sí. Después se los cola, se los deja secando un cachitito hasta que se lo vaya el agua, digamos. Se prepara como un puré y con un mixer, puede ser con un mixer o con un pizzapapa, sí, básicamente. ¿Qué es un mixer? ¿El Molinex? Claro, sí, vendría a ser como la mini pimer. La mini pimer. O una trituradora de alimentos también podría ser. ¿Ese es? Si hace ese ruidito, está bien. Bien. Puede ser una licuadora también. También. Así que se licúa todo, todos los ingredientes juntos. Y se lo guarda más o menos, dura de 3 a 5 días en la heladera. ¿3 a 5 días o minutos? En general dura menos que un día porque uno se lo suele comer rapidísimo. Bien. Pero más o menos, si uno lo quiere guardar, de 3 a 5 días se aguanta en la heladera. Pero es como un purecito liviano. Sí, en realidad queda como una mayonesita, en realidad. Muy rica para aderezar... cualquier alimento. Bien. Sobre todo las hamburguesas de lenteja quedan muy ricas con eso. Bien. Bueno. Después tenés que pasar. Pasaste la receta, ¿no? De hamburguesas caseras. Sí. En algún momento hemos pasado. De lenteja. Podríamos recordarlo. Sí. Bueno, buenísimo. Entonces me voy a poner a hacer también. Recordemos que estamos en época de siembra de zapallo. Ajá. Ahora se siembra y ¿cuándo se cosecha? Y se va a cosechar en marzo, abril. La naturaleza se toma su tiempo. Claro, sí, por supuesto. Tiene unas formas, hay una variedad re linda acá en La Plata. Crece bastante rápido igual. Crece y a lo bestia también, porque aparte al zapallo no le gusta otra plantita compitiendo. No le gusta el perejil, nada. Crece y gana terreno. Son como enredaderas, ¿no? Se van haciendo por abajo y van creciendo casi mágicamente el zapallo. También. Cuando se acuerda tiene un zapallo ya. Claro. Varios. Hay un sistema que se pone en un cuadradito, se pone choclo-choclo, choclo-choclo en los extremos y en el medio se pone el zapallo. Entonces pueden convivir. Y cuando está más o menos crecidito el choclo, ahí se siembra recién el poroto. El poroto va a ir creciendo al ladito del maíz. Y se llama todo eso mipla. Y milpa, que es un sistema de bien autóctono, bien de esta tierra, y que crece muy favorablemente en todo el continente americano. Ajá. Es con lo que se hace el locro, ¿te fijaste? Mira, ¿viste? El choclo que es muy rico también. Es riquísimo también, con un montón de propiedades. Para la próxima podemos ir buscando algunas comiditas con choclo, que hay millones. Sí, podría ser. Hoy en la escuela dijo un nene que su comida preferida era la sopa de maní. ¿Sopa de maní? Sí. Nunca probé. Tenemos que hacer. Me da un poco de miedo por el nombre, pero... No, es una de las comidas bolivianas más ricas que comí. Mira. Bueno, nos vamos despidiendo, Dylan. Y ya se nos hizo la hora. Se nos hizo la hora. Rocío, te extrañamos mucho, en serio. Le mandamos un saludo. Y agradecemos mucho todo lo que es la tarea técnica de Camila y a toda la radio, este aguante que nos hacen. Estamos esperando ya una semanita para volver a vernos, para encontrarnos los tres acá, con muchas sorpresas, con textos, con adivinanzas. No dijimos el resultado de las adivinanzas. Tenemos que decirlo antes de irnos, sí, porque no queremos dejarlos con la intriga. Por favor, imagínate una semana nuestro público se queda mal. Dice así, soy pequeño y blandito y mi casa llevo sobre el lomito. Ese era un poco más fácil, es el caracol la respuesta. Sí. Y la otra que era un poco más difícil, yo tiré una pista porque me pareció medio difícil, que dice, porque tengo sangre fría aparezco en primavera, en piedras, encaramada, siempre al sol que más calienta. Ese era un poco más difícil, pero era la lagartija. Y que solemos tenerla como que se calienta con el sol. Así que bueno, era difícil, pero no tanto igual. Bien, bueno, buenísimo, Dylan, las adivinanzas. Vamos a traer más para la próxima. Vamos a traer más. Adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. Bueno, muchas gracias. Les dejamos abrazos y las dejamos con Marta Gómez. Y con Desglosaurios. Con Desglosaurios que viene después y con la musiquita muy bonita de ella, que es un poco amadrina en nuestros programas siempre. Así que abrazos, besos y hasta la próxima. Nos vemos. Chau. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y el oído un acordeón, para la guerra nada. Una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada. Para el viento un ringlete, al olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada. La guerra. nada.